y en Cúcuta, Rubén Vélez y Víctor Quiñones. Amistad y nobleza. Hoy te voy a confesar mi vida, lo que yo siento. Pa' que sepa que eres solo tú, mi amor, quien puede adueñarse de mi corazón. Y hoy lo vengo a confesar en mi canción. Nena, solo para ti es tan grande mi sentimiento. Fue tan quiebre cuando al fin te conocí. Estabas tan linda, yo me estremecí. Daría lo que sea por darte un beso. Yo me enamoré y a tu brazo firmemente me entregué. Tengo una nueva ilusión, un nuevo amor verdadero y lleno de loca pasión. Por eso estoy aquí. Tierra para ti nació. Por eso estoy aquí. Para entregarte lo mejor de mí. Para que entiendas que por ti nací. Soy tan amable y tan tierno contigo. Mi vida. Mi magua. Mi Silvana Pérez. Aquí tienes mi cariño. Por eso estoy aquí. Para entregarte lo mejor de mí. Para que